Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acrotador, Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y por fin ha vuelto mi compañera de programa, que la semana pasada hizo pirola y se nos escaqueó. Este programa lo puedes escuchar en Radio Topo en directo los jueves a las 8 de la tarde, como hoy, los viernes a mediodía, a las 12 del mediodía, o bien a través de radiotopo.org, de nuestro Facebook o de nuestro Twitter, @radiotopo. También decir que hay por ahí un puñadito de radios que resisten ahora y siempre al aburrimiento del dial y que, bueno, pues que repiten este programa. Comentar, pues bueno, que las radios libres aquí seguimos y pese a todo, pues bueno, vamos haciendo mal que bien lo que podemos. Y que ha habido elecciones, ¿verdad? Anda, que no han dado mal. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! Y en este acratador ya casi invernal hablaremos de diferentes actos que hay para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Guerra Civil, el 80º aniversario del exilio español antifascista y libertario. Y también es, por cierto, el centenario de la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que ahora lo de las 8 horas ya casi suena a risa, porque unas por defecto y otros por exceso, el caso es que 8 horas creo que trabaja muy poca gente ya. Pues sí, la verdad es que está por un lado el subempleo y por otro lado el sobreempleo, por decirlo de alguna manera. Para atrás como el cangrejo. Y por ello, en Zaragoza se celebrará el próximo 23 de noviembre las jornadas de noviembre antifascista, que en 2019, como os decía, se cumplen 80 años del fin de la guerra. Y por ello se hará un recorrido histórico desde entonces hasta la actualidad en materia de represión con diferentes representantes de los movimientos obreros y movimientos sociales, y no solo de represión, sino también de lucha y resistencia. Todo ello de experiencias, como os decía, de lucha del movimiento obrero y popular, que nos ayudarán a conocer a unos y a recordar a otros de dónde venimos y hacia dónde caminar para afrontar el futuro, que cada vez es más negro. Otro año más, no te lo puedes perder. También están las jornadas culturales y libertarias de Fraga, como sigue siendo habitual también en estas fechas del año, que en el que se van a profundizar sobre dos hechos históricos, como os decía, el 80º aniversario del exilio antifascista y libertario y la jornada laboral de 8 horas. Será en Fraga y es bajo finca y están organizadas por la CNT de esa localidad y el Centro de Estudios Libertarios José Alberola. Va a haber diferentes charlas, sobre todo en lo referente a la vía del exilio. Comienzan los actos el viernes 15 a las 8 con la presentación del libro Refugiados, una historia del exilio de 1939, con la participación de Josep Pimentel, diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en Humanidades e historiador, y el autor de Barricada, una historia de la Barcelona revolucionaria, y de Voces Críticas Ilustradas, que colabora con las publicaciones La Directa, Orto, Solidaridad Obrera, etc. Y a las 6 de la tarde del sábado tendrá lugar la conferencia La Huelga de la Canadiense. Es uno de los ejemplos que siempre se ponen en cómo organizar y cómo se llevó a cabo esta histórica huelga. Y una semana después se interpretará la obra de teatro Salvador Seguí, el hombre que caminó sobre la utopía. Y en Zaragoza, porque nos hemos ido hasta un poquito lejos, comentar, porque claro, es que esto con lo del podcast, pues ahora lo escucha gente por muchos sitios. El 20 de noviembre, 20N, Libertad y Derechos contra el Fascismo y la Represión. Habrá una manifestación que saldrá a las 7:30, convocada por la coordinadora antifascista, 7:30 el 20N, desde la Plaza San Francisco de Zaragoza. Y también una actividad del Centro Social Anarquista La Revuelta para este sábado, y en concreto es el sábado 16 de noviembre. Hay una comida a partir de las 3 de la tarde, comida vegana, y un documental sobre la historia del punk en Madrid, Todo lo que hicimos fue secreto, que la verdad es que es bastante chulo, sobre todo porque es un rollo autogestionado, hecho por la propia gente y muy majo. Y este sábado, de Estrela a Estrela, en Radio Topo, emisión en aragonés y catalán de Aragón, una emisión libre que no te puedes perder y que, bueno, pues que como siempre, que todas las veces que se pueda escuchar hablar en aragonés, pues muchísimo mejor, porque es como se promocionan los idiomas, como se vive una lengua, y en torno precisamente al Día de las Lenguas Minorizadas. Isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y estos son Kaleko Urdangak, un grupo del norte de Euskadi, de Bayona, y es un grupo de hoy que cantan en euskera, aunque vienen de Francia, de lo que ahora es Francia. Y comenzamos las noticias con que el juicio a Rodrigo Lanza ya es visto para sentencia. Tras una semana de proceso, este lunes ha quedado visto para sentencia este juicio. El jurado popular se reunirá a partir de ayer, de hecho, para decidir el veredicto. Las acusaciones mantienen su petición de 25 años de prisión y la defensa de Lanza ha pedido la absolución al entender que actuó en legítima defensa por profundo temor a perder la vida y descartó que hubiese motivaciones ideológicas. Como os decía, la acusación particular está ejercida por el partido ultraderechista Vox y por la familia y mantienen la petición de 25 años, mientras que el letrado de la defensa, Endika Zulueta, ha pedido la absolución, por lo que os decía, sobre que actuaron en legítima defensa por el profundo temor a perder la vida. En fin, Rodrigo ha hecho uso de su derecho a la última palabra, en el que ha vuelto a repetir que la Inés la atacó sin motivo aparente y ha dicho que espera que puedan comprender que actuó en legítima defensa. Subrayó que sintió mucho miedo y que, bueno, pues que reaccionó de esta manera. Bueno, ha vuelto a decir también que sintió mucho el fallecimiento de esta persona y el sufrimiento que ha pasado su familia, pero ha recordado que lleva 2 años preso por intentar defender su vida. Veremos a ver cómo finaliza el juicio a Rodrigo. Decir que, bueno, otra vez ha sido carnaza para los medios de comunicación, entre comillas. Y bueno, aunque esta vez entre las elecciones, en lo de Cataluña y tal, pues parece que ha pasado un poquito más desapercibido. También decir que se ha montado, pese a todo, un considerable circo mediático donde, vamos, bueno, para empezar, los de Vox que llevaban la acusación particular, bueno, parece ser que lo que menos les importaba era el propio fallecido, el propio Víctor Lainez, porque se han dedicado a hacer su propaganda con el malvado antisistema y no sé qué y no sé cuántas cosas más. Y bueno, pues por lo menos eso, debido a las elecciones, pues se ha conseguido mitigar un poco el caso, pero lo que no dejó de ser una pelea en un bar con un resultado trágico, pues ha terminado convertido, pues eso, en un auténtico circo. Además, como siempre, los medios de comunicación en esta ocasión no solo se limitan a dar la noticia, sino que efectúan juicios paralelos, saltándose por el forro la presunción de inocencia y dando solo, por supuesto, una versión que además ni siquiera es la de la defensa, es una que ellos han construido y que, bueno, pues se han inventado ahí su película. Y ya está, pues no es el primer caso, esto suele pasar montones de veces. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Para los que entiendan de street punk y esas cosas, pues hoy estamos poniendo música hoy. Madre mía, qué viejo soy, pero más viejos son los grupos que están sonando, como Sam 69, que es un grupo que no se fundaron en el 69, pero parecido, que es del año 77, nada menos. Y una noticia que nos parece gravísima y que ha pasado absolutamente desapercibida, y de esto no van a hablar los medios de prensa ni los programas de la tele. Un joven migrante no acompañado fue encontrado muerto el pasado miércoles en el río Anoia. Su nombre era Omar y solo hacía 3 semanas desde que había tenido que salir de manera forzosa del centro de acogida en el que vivía desde que llegara a Cataluña en mayo de este mismo año. Una prueba de madurez ósea determinó que ya era mayor de edad y, por tanto, la Generalidad no tenía que hacerse cargo de él. Los investigadores mantienen el suicidio como la principal línea de investigación en la muerte de Omar. Este joven había partido de Guinea-Conakry en solitario con el objetivo de encontrar una realidad mejor que en su país de origen, uno de los más pobres del continente africano, que ya es decir. El periódico remarcó que el chico sufría problemas emocionales a raíz de todas las penurias que pasó en su viaje hacia Europa. Es decir, estamos hablando de una persona que tenía cierta inestabilidad mental debido pues al shock que le había supuesto su travesía durísima hasta llegar a Cataluña. No había tenido ninguna clase de problemas en el centro, no había tenido ningún problema legal, era según dicen, un chico muy, muy colaborativo. Y bueno, tuvo que abandonar el espacio de acogida el 17 de octubre y desde ese momento habitaba en una casa de un paisano suyo en Igualada, hasta que el pasado miércoles se suicidó lanzándose al curso del río. La prueba que supuso su salida del centro ha sido criticada varias veces por la ONU, por organizaciones de defensa de los derechos humanos, por organizaciones de defensa de migrantes, ya que eso de la madurez, o sea, es una prueba absolutamente imprecisa y con amplios márgenes de error, sobre todo con las personas que provienen de las zonas subsaharianas, porque suelen tener un aspecto más adulto que el que corresponde a su edad real. Y un tema que nos afecta desde el punto de vista local, y bueno, es que el trifachito de aquí de Zaragoza no para de dar pasos hacia atrás en lugar de dar pasos hacia adelante con la promoción del transporte no contaminante, que es la bicicleta. Y en concreto las organizaciones Bielas Salvajes y el colectivo Pedalea nos han mandado un comunicado porque se muestran indignadas ante la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de suprimir el programa educativo La Bici en el Cole, que se ha venido desarrollando durante los últimos 6 años en numerosos centros escolares de la capital aragonesa. Por ello, se concentraron este martes a las 4:30 de la tarde en el centro escolar público Tenerías, ya que en este colegio se van a impartir las últimas sesiones de este año, que también serán las últimas de su historia, si el ayuntamiento no reconsidera su decisión. El AMPA del centro también apoyó la convocatoria junto con los de otros centros escolares como Hilarión Jimeno, Gascón y Marín y muchos otros de los que se han beneficiado de este programa y que están cerca en la zona centro de Zaragoza. Los grupos ciclistas denuncian que, pese a que la concejala de deportes Cristina García ha expresado en algunas ocasiones su intención de continuar con este programa, en la última reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Deporte, se tomó la decisión de eliminarlo de la oferta a centros educativos para el próximo curso año, lo que supone la supresión incluso para los que ya, pues para los que ya lo estaban realizando, una cosa bastante alucinante. Un buen número de estos centros se han dirigido al ayuntamiento por diversos medios, pero parece ser que en principio, bueno, pues ya ha desaparecido de la programación del ayuntamiento, pese a que tienen las santas narices de, en la web de Zaragoza Deporte Municipal, hablar del éxito de participación en pasadas ediciones. Para alucinar. La Bici en el Cole es un programa educativo dirigido a alumnos de sexto de primaria y primero y segundo de ESO, que se imparte en horario lectivo y que se incluye en las programaciones didácticas, y sirve no solo para aprender a montar bien en bici, con responsabilidad y civismo, porque bueno, todos sabemos que hay mucho cafre por ahí suelto, sino sobre todo formar a los participantes para que circulen también con seguridad para sí mismos y sí mismas, incluyendo circulación por carriles bici y por calzada. Y decir que ironías de la vida, es un programa que en Zaragoza desaparece, pero que lo han copiado ciudades como Madrid, bueno, nos imaginamos que en Madrid también desaparecerá, viendo quién manda ahora, Barcelona, Iruña, Gasteiz, Las Palmas o Tenerife, así como toda la red de ciudades por la bicicleta. Vamos, que para una cosa que se hace bien, la echamos para atrás. responsables de varios colegios públicos de la ciudad están absolutamente indignadas por esta decisión, ya que precisamente era un programa que contaba con muchísima participación. Había chavalicos y chavalicas que se subían a bicicletas por primera vez, además de aprender educación vial, que es una cosa bastante, bastante importante, ¿no?, para los críos y las crías que viven en ciudades como Zaragoza. Y bueno, aparte era pues algo muy entretenido, les gustaba un montón, participaban un montón de crías y críos, y además es algo absolutamente práctico, aprender a ir en bici, aprender a valorar los transportes no contaminantes. Con el mundo que se nos viene, se supone que educar en este tipo de cosas es algo muy positivo. Y bueno, pues es una de las cosas que tiene esta gente, que es, o sea, que es como una especie de odio extraño hacia la bicicleta y las ciclistas y los ciclistas. De hecho, en Madrid ya están desmontando los carriles bici. Un ejemplo más de algo que es absolutamente alucinante, ¿no? Después de años para que se construyeran, vale, que algunos no se han construido de la mejor manera, pero bueno, por lo menos eso que había, pues ahora eso, están desmantelando los carriles bici en Madrid, y aquí pues igual también les da por hacer algo similar. Y aquí con los cachas de Agnostic Front sigue mi compañera. Estoy alucinada. La policía desalojó ayer a las 3 de la mañana, bueno, antes de ayer, mejor dicho, el centro social La Ingobernable en Madrid. Pasada las 3 de la mañana, la policía municipal procedió al desalojo del edificio, en el que no había nada en ese momento. Y bueno, pues para la tarde se convocó una concentración de repulsa a las 7 de la tarde. El desalojo fue efectuado, como os decía, por la policía municipal, y participaron más de 130 agentes y 32 vehículos procedentes de las unidades de apoyo a la seguridad y personal de diferentes distritos, ¿no? Como también hay tanta policía en Barcelona. El caso es que fue un despliegue absolutamente desmedido, ya que, pues, como os decía, en ese momento no había nadie dentro. Y con lo que se pierde con este desalojo es no solo una amplia estructura para todos los movimientos sociales de Madrid, como ha ocurrido con las huelgas del 8 de marzo, etcétera, sino un espacio para reivindicar la actual situación de Madrid, la especulación, la subida de alquileres, la desaparición de barrios y tejido vecinal, todo lo que ha perdido Madrid y todo lo que le queda por perder, porque también ellos tienen trifachito tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea que sí, señora, en la Diputación también. Desde mayo del 2017, este centro social acogió a docenas de grupos y proyectos y se programaron cientos y cientos de actividades. En septiembre, cientos de personas acudieron al llamamiento de la Asamblea del Centro Social Madrileño para paralizar el primer intento de cerrarlo por parte del nuevo ayuntamiento. La Corporación Municipal de José Luis Martínez Almeida se ha negado desde su constitución a entablar cualquier tipo de diálogo con la Asamblea del Centro. Decir que en una declaración ayer el alcalde de Madrid dijo que que aparte de ocupas eran unos carotas. Sí, hombre, no vamos a recordar cuál es el apodo que tiene el alcalde de Madrid, pero bueno, digamos que cara y órgano sexual masculino, dicho en menos fino. Decir que por la tarde hubo movilización y una vez desconvocada, pues sí que debió de haber algún tipo de carga policial. Y bueno, también comentar que acudió muchísima gente a esa concentración de apoyo al centro social ocupado La Ingobernable. La verdad es que me sorprendió la cantidad de gente que acudió. Y también me sorprendió que estuvieron con esto de algunos programas con la pantalla partida, por un lado hablando el programa en cuestión y en el otro estaba la manifestación de apoyo a este centro social, que por un momento pensé que era algo que estaba pasando en Cataluña, claro, como en los últimos días, pero no era esta concentración. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. ¿Qué te den? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. Y ahora con un breve LGTBI, y es que pide 21 años de cárcel para los líderes del proyecto Pilla Pilla, un grupo neonazi que tenía emboscadas homosexuales. Esta banda, creada en el 2013, se inspiró en otra organización del mismo estilo, pero esta era una organización rusa, ultraderechista, como no, que se llamaba Occupy Pedofilia. Y bueno, pues con la excusa de este juicio os vamos a comentar en qué constaba y quiénes eran estos elementos de Occupy Pedofilia. Su líder era un joven llamado Mikola, que había nacido en Ucrania y que, bueno, pues que precisamente inspirados en Rusia se dedicaban a organizar cacerías y emboscadas a homosexuales. Luego les hacían una especie de interrogatorio con torturas y esto lo colgaban en las redes. En Rusia utilizaban la excusa de que eran pedófilos o que eran pederastas cuando se trataba simplemente de gente con diferente condición sexual. Precisamente este tipo de organizaciones se está extendiendo por otros países de Europa, como por ejemplo los países nórdicos, también Alemania, y algún caso también se conoce en Italia, incluso en Portugal. Y bueno, se trata de acobardar y de humillar a las personas que son constantemente vejadas en estos vídeos que luego se cuelgan en las redes. Es una verdad que una gente bastante, bastante peligrosa, y bueno, pues parece que esta manera de actuar se ha puesto de moda y está teniendo muchos seguidores en Europa, como os decía. Esperemos que este tipo de gente pues acabe de alguna manera con estas actitudes. Y la verdad es que es bastante curioso cómo toda esta gente utiliza las redes sociales para para hacerse propaganda e incluso pues acoger así nuevos simpatizantes y miembros que extienden esta manera de actuar a otras ciudades del estado, de Europa, etcétera. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. For adventure, it's the type of life you find. Y mientras suenan los sopreses de fondo, decir que bueno, pues que ha habido elecciones, ¿no? Parece ser. Y sí, bueno, ha habido elecciones otra vez. Sí, sí, la verdad es que muy curioso. Luego se han hecho amiguitos, todo ya muy pues rápido, sí. Podemos y el PSOE. Sí, en 36 horas, ¿eh? Sí, la verdad es que es una cosa muy curiosa. Y bueno, la verdad es que si algo nos llama la atención es que, no sé, parece, así como en otras elecciones se suele decir el tópico de que parece que todos hayan ganado, pues esta parece que todos hayan perdido. La gente estaba muy cariacontecida y todo eso, pero lo que sí verdaderamente nos preocupa es que, bueno, pues que la extrema derecha, el fascismo de toda la vida, por más que lo están intentando blanquear o que no parezca tan facha, pues bueno, ha sacado más de 50 diputados, 52, si no me equivoco, 52, 53. Sí, pues los auténticos ganadores de... Sí, la verdad. De la llamada jornada electoral, de la llamada fiesta de la democracia. Y luego que, bueno, pues ya han empezado a asomar la patita, pero rápidamente, pues desde censurando medios de comunicación, o sea, diciendo que no pueden ir a sus ruedas de prensa, ni a sus cosas, ni a sus actos, o sea, la verdad es que lo llega a hacer cualquier otro partido y arde Troya, y bueno, aquí por lo menos algo se les está diciendo, pero la verdad es que encima están censurando, no creamos, vamos, que medios de extrema izquierda, que ha censurado incluso a Radio Huesca, que es una radio que pertenece al Heraldo de Aragón, vamos, Heraldo de Aragón, ese medio de extrema izquierda, como todo el mundo sabe. No, pero como también es entre la serie El Heraldo de Aragón. Sí, claro, pero bueno, pero no deja de ser. Y como chocante, la SER no. Que claro, que bueno, lo único que también al tipo de deficientes mentales, con perdón, de no decimos como una discapacidad, sino verdaderamente porque hay gente que necesita estar un poco tarada o ser bastante corta de miras para votar a esto, pues bueno, la verdad es que tampoco seguramente sean muy de leer ni de analizar nada, porque si algo le ha salido muy bien a Vox es el pensamiento Twitter, un poco han seguido, pues para eso estuvo por aquí Steve Bannon, este ultra estadounidense que, bueno, pues que aupó a Trump al poder y que ha ido asesorando a todos los ultraderechistas en Europa, y bueno, pues su pensamiento Twitter. Pensamiento rápido, ideas muy básicas, aunque sean mentira, y que bueno, pues que todo el mundo se quede con ellas y con una serie de consignas. Además, consignas de lo más paradójico, igual que por ejemplo el término feminazi será tan de moda, lo acuñó un nazi, un tipo próximo al Ku Klux Klan, no deja de ser paradójico, pues es lo mismo, ha pillado una serie de ideas fuerza y con ello, pues la verdad es que les está saliendo la jugada bastante bien. Y sobre todo, pues bueno, el sentimiento profundamente, sí, son fascistas de los de toda la vida, pero viendo quién les ha votado en Aragón, en Zaragoza y alrededores, pues podemos deducir que les vota gente facha, pero sobre todo les vota gente profundamente clasista, que no quiere perder su tren de vida. De hecho, bueno, pues donde ganan es en los pueblos con más alto poder adquisitivo de Aragón, como por ejemplo Cuarte o María de Huerva, o en Zaragoza en barrios como Rosales del Canal. Pues el dinero nuevo de toda la vida y la gente que se piensan que son algo porque se han comprado un unifamiliar, ¿no? Sí, pero por ejemplo en Murcia han sido primera fuerza y... Sí, lo de Murcia. Han sido el partido más votado y en Murcia, pues también, o sea, todos no van a ser ricos. No, evidentemente, o bueno, en Murcia y luego también en los 10 pueblos más, por desgracia, en 10 de los pueblos más pobres de Andalucía ha ganado Vox, que la verdad es que eso sí, sí es, pero como también es para hacérselo mirar. Claro, pero también es eso con su discurso anti-inmigración. No, que es básicamente su... Sí, o sea, tienen tres patas, ¿no? Para su discurso Twitter, que dices tú, de los ciento y poco caracteres, porque claro, son ideas que no se pueden profundizar más. No, Abascal sí que tiene cierta habilidad para hablar en público, porque lo que es el Ortega Smith este es un... No, ese es el típico ultra de toda la vida. Sí, Abascal. Sí, pero además con tintes nazis, o sea, es... Claro. Por cierto, Abascal apellido... Y él es el Espinosa de los Monteros, lo que es un... Pues un vividorcillo. Un ultracatólico, pero lo que es sobre todo es un espabilado. Bueno, lo mismo que Abascal, que lo que quieren es... hablando ellos de chiringuitos feministas, ellos han montado su chiringuito para vivir del cuento. De hecho, Abascal no ha trabajado ni un solo día en su vida. Sí, ciertamente. Ha estado viviendo siempre de la administración. Lo único que, bueno, pues han sabido encontrar la combinación un poco hipócrita de la extrema derecha no liberal europea y, claro, porque han sobrepasado, tiene un discurso atractivo, no es el discurso típico del Partido Conservador como el PP, o sea, de la derecha ranciota. Ya, pero ¿es eso la patria? Sí, son la unidad de la peligrosos. Patria, el antimigración y la izquierda antisistema. Son sus tres patas. Claro, que dentro de izquierda antisistema ellos ponen hasta el PNV. Sí, la verdad es que no deja de ser curioso. Un partido que tiene como eslogan el PNV, Dios y las antiguas leyes. Pero bueno, la verdad es que sí, es un poco chocante. Y luego también yo creo que la subida de votos, pues todo esto que ha estado pasando en Cataluña, el exceso de los medios de prensa con lo que estaba pasando, que parecía que aquello era el Líbano, era, no sé... Y tampoco, pues la gente, de hecho yo conozco gente que ha estado este fin de semana en Barcelona y la gente de Barcelona dice que bueno, sí, pero que realmente problemas de convivencia no hay excepto en situaciones de mucha tensión o no, de lo que se trata es un problema político que tendrá que solucionarse de alguna manera, porque si no, ¿qué? Pues con estos de Vox todos a la cárcel, que sí, aquí. Eso, pero en realidad... Aquí tampoco tenemos. En realidad, nadie... el contenido ideológico que tiene esta gente es cero pelotero. Eso, pues los inmigrantes son muy malos y vienen a quitarnos el trabajo. Los catalanes son muy malos porque quieren destruir España, los catalanes y los vascos. Y luego la izquierda antisistema, que con la conjugación judío-masónica izquierdista. Sí, la verdad es que hemos dado una vuelta de 40 años para volver a un discurso que podía haber firmado cualquier franquista de los años, bueno, no 40. Y luego este patriotismo, que de repente ahora el patriotismo este, yo es que de verdad, o sea, no hay cosas que me... O sea, que lo del patriotismo a mí es lo que más me espanta de todo esto, Hombre, decía, o sea, el tema anti-inmigración, pero el concepto de este patriotismo es que a mí lo de las patrias... Hombre, la verdad es que cumplen con el adagio este que dijo Samuel Johnson de la patria es el patriotismo es el último refugio de un canalla. Que bueno, pues precisamente nunca mejor dicho. O sea, lo que para tener un buen ejemplo, pues bueno, podemos tomar esta frase que es de uno de los titanes de las letras inglesas del barroco inglés, y bueno, pues la verdad es que pese a que era un curato, pues tuvo una frase que, bueno, que define perfectamente, que casi tres siglos después sirve perfectamente para un personaje, para personajes como estos. Samuel Johnson, un hombre que se murió en 1784, ya tenía razón, era un hombre que defendía sobre todo la hermandad entre los seres humanos. Y claro, pues no hay nada más contrario a la hermandad entre los seres humanos que las fronteras y las patrias. Y como el final del programa lo vamos a dedicar a Bolivia, pues la última noticia que la trae aquí la compañera. Ya sabréis que en estos momentos Evo Morales está en México. No me gustan a mí estas huidas, ¿verdad? Mientras la gente se está partiendo el cobre ahí en las calles. Y la policía no hace nada mientras... las casas de la gente relacionada con el régimen de Evo Morales son asaltadas y el pillaje es total. Por otra parte, hay francamente bastante miedo entre la población indígena, ya que se está comenzando un discurso racista, y yo he visto ya imágenes de huipalas quemadas, la bandera de los pueblos originarios. Se está elevando la tensión y pues esto puede acabar con una represión hacia el movimiento indígena que sería pues bastante peligrosa para la población indígena, pues porque tiene a la policía y al ejército a favor de los golpistas, porque es claramente un golpe de estado. No somos aquí defensores de las políticas de Evo Morales, pero desde luego lo que viene, lo que se dice, ¿no? De Guatemala a Guatepeor. Y desde luego esto puede acabar también en una deriva ultraderechista con muertos en las calles, y la verdad es que la cosa está bastante complicada. Yo sobre todo por la seguridad de la población indígena, que en estos momentos ha sido abandonada por todo el mundo, por el ejército, por la policía, incluso por el propio Evo Morales, que se ha dado el piro a México. Y cambio total de registro. Bueno, muy típico tópico esto de poner música tradicional andina, pero es que vamos a hablar de Bolivia. Y es mucho lo que hay que comentar sobre lo que ha acontecido en este país. Como deberíais saber, seguramente el presidente Evo Morales, entre sospechas de pucherazo, aquí lo que no vamos a hacer va a ser sacar la cara a nadie porque sí, entre sospechas de pucherazo y otras cosas, pues bueno, ha habido una sonada militar, aunque con sordina y sobre todo policial, lo que viene a ser un golpe de Estado a todas luces y, un golpe de Estado no especialmente cruel, no especialmente sangriento, pero las cosas son como son. Y Estados Unidos ha reconocido a la vicepresidenta segunda del Senado, que es un cargo de la oposición a Evo Morales, como presidenta interina. Esto nos suena a tantos otros casos y la verdad es que nos deja bastante perplejos y bastante preocupados, sobre todo por lo que podría ser un camino hacia un nuevo gobierno autoritario en otro país latinoamericano y sobre todo a un gobierno títere, pues muy relacionado con los intereses del primer mundo en Bolivia. Luego hablaremos de ello y sobre todo os hablaremos de un metal que quizás os suene, el litio. Porque Bolivia tiene las mayores reservas mundiales de litio, un metal imprescindible para la fabricación de componentes electrónicos, de móviles, de baterías, sobre todo, seguro que habéis oído hablar, incluso puede que vuestro móvil tenga una batería de litio, puede que hayáis visto pilas recargables de litio, es un metal fundamental. Y este recurso estratégico, pues no queremos jugar a la conspiranoia, pero tampoco sería tan extraño que estuviera detrás de el inmenso interés en que, en un cambio de régimen repentino en Bolivia. Pero antes que nada os vamos a dejar con un testimonio de primera mano que nos remiten desde allí, una grabación que nos remite una persona vinculada a los movimientos sociales indígenas bolivianos. Términos como Huipala es la bandera indígena, ya lo escucharéis, es en el lenguaje de allí y esperamos que se entienda bien. Compañeras, hermanas desde Bolivia, sé que hay mucha información confusa y por eso tratamos de informar y pedirles que nos acompañen y que sigan denunciando. Primero es importante que quede claro que esto es un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales. Un golpe, como ya lo hemos dicho, organizado, encabezado por las organizaciones cívicas del Oriente, organizaciones empresariales. Y de oligarcas, es un golpe fundamentalista porque plantea devolver la Biblia al palacio, poner el país en manos de Dios y todas esas cosas. Es un golpe profundamente racista porque busca, identifica a las mujeres y hombres originarios dentro de las organizaciones y los escarmienta. Anoche se ha amotinado la policía. Esta mañana han terminado de amotinarse todos los regimientos con un pedido específico de cosas para su sector, pero además se suman a este golpe cívico y exigen también la renuncia de Evo Morales. La policía ya no está resguardando las ciudades, la policía ya no está en las calles. Esta mañana han hecho una declaración los militares, han intentado desconocer a su comandante y después han hecho una declaración planteando que ellos no van a salir, es decir, han planteado desacato al presidente Morales, no van a salir, no van a salir a resguardar, no van a salir a enfrentarse a la gente, no van a salir a desmovilizar, es decir, están también entonces con el golpe de los cívicos, empresarios y oligarcas. Algo que no se está difundiendo, porque internamente en Bolivia los medios son propiedad de los empresarios y de los grupos de poder.

hasta en la Wikipedia se da por hecho que hubo un golpe de Estado en Honduras en 2009. Aquí pues lleva camino de ser algo muy parecido. Se aprovecha esta situación creada adrede para dar pie a que las Fuerzas Armadas, la policía, le digan al presidente: usted se tiene que ir, eso es un golpe de Estado. Escuchabais a un profesor universitario y vicerrector de la Universidad de La Paz. Pero ¿a quién puede interesar Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina, ahora que bueno, pues que parece que no está tan de moda el dar la murga y el hacer golpes de Estado estilo Manu Militari, pues como los que se hacían con lo que se llamó la Operación Cóndor, que fue bueno, pues una operación masiva de instauración de regímenes militares en América Latina en los años 70. Durante mucho tiempo el turismo fue la única riqueza del Salar de Uyuni, pero ahora estos paisajes que durante mucho tiempo habían sido inmaculados están siendo cambiados por completo para abrir paso a la explotación de uno de los materiales que se ha vuelto de los más estratégicos del planeta, el litio. Un metal indispensable para los teléfonos móviles y los computadores, pero sobre todo para las baterías de los carros eléctricos. Bajo su desierto de sal, Bolivia tiene una de las reservas más grandes de litio del mundo, estimadas en el 40% de la totalidad del planeta. Todo en pie. Bueno, el dato creo que está clarísimo. Un 40% de las reservas de litio del planeta están en Bolivia, un mineral muy estratégico y, bueno, pues fundamental. Un mineral que, bueno, pues que renta al Estado boliviano, pero sobre todo con el que hay pues grandísimos acuerdos con empresas como la alemana ACISA, ACI Systems, un acuerdo que se firmó en diciembre de 2018 y que ahora se había roto, en el que las comunidades bolivianas recibían solo un 3% de los beneficios de los inmensos, bueno, pues de los inmensos réditos que se sacan de esta, bueno, de esta explotación minera del litio. Todos los bueno, pues las intenciones del Estado boliviano en empezar a sacar muchísimo más dinero de este recurso estratégico que está bajo su subsuelo y que tantísimo, bueno, pues que tantísimo dinero produce. Bueno, conspirano ya, casualidad. El caso es que ahora mismo, pues bueno, en Bolivia las cosas han cambiado mucho. Han cambiado en el sentido de que la nueva presidenta, una presidenta sorpresa que ha habido, es Jeanine Áñez, una senadora, como hemos dicho, vicepresidenta segunda del Senado, que se enfrenta a convocar elecciones siendo de un partido completamente minoritario y, bueno, es la tiene que disipar la idea, la tiene la misión de decir que ahí no ha habido un golpe de Estado, que se ha asumido el poder legítimamente y bueno, y que todo es normal, tan normal como, bueno, pues como hacer parecer que pues que su aparición tomando posesión con la Biblia en las manos y con una gran parafernalia es algo normal. Cuando, bueno, pues todo nos da muchísimo que pensar y todo nos preocupa, especialmente cuando Estados Unidos en ni tan siquiera 24 horas ya ha reconocido a esta mujer como presidenta del país. Como poco para sospechar, nos suena, como he dicho hace un rato, a Honduras en 2009. El tiempo lo dirá, pero la verdad es que huele todo bastante mal y no precisamente a litio. Porque el litio es inodoro. a Claro. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Esto ha sido el acratador de hoy. Espero no haberme hecho muy pesado con el tema boliviano, pero la verdad es que os invito a que leáis más sobre el asunto y, bueno, pues a que os informéis realmente sobre lo que está pasando. Nos despedimos, como de costumbre, con un pletórico: salud y anarquía.